¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, oyentes de Che Barracas 99.7. Aquí estamos en una nueva edición de Disco Eterno. Un poquito tarde arrancamos, pero nunca es tarde para recordar un excelente disco, para transportarnos, iba a decir, unos años atrás, a recorrer las noticias que contextualizaban este enorme disco que vamos a ver hoy. Para esto, me acompaña ni más ni menos que la señorita María Chev. Hola. ¿Qué tal? ¿Bien usted? ¿Un hermoso día? Podríamos decir, ¿no? Un día más feo. De casualidad llegamos hasta acá. En la semana nos ha mostrado un poquito de esa felicidad, de esa luz que hay en el cielo, solo un día. Media hora. Como para decirnos, estoy acá. Ayer veníamos así. Domingo. En picada. Totalmente. Derribados. A las 7 de la tarde. Una tristeza. Bueno, otra vez estamos con lluvia en Buenos Aires. No nos deprimamos por eso, ¿eh? No es tan grave, por favor. Pero hoy vamos a remontar con este disco. Y además, como dije la semana pasada, qué mejor que un clima así para quedarse en casita, ¿no? Estar escuchando... Escuchar la radio. Escuchar la radio, escuchar unas buenas canciones, escuchar un poco de historia y chamullo que tiramos desde acá. Qué mejor. ¿Cómo chamullo? Información verídica. Totalmente. Confidencial. Y chequeada, sobre todo, obvio. Antes de continuar, me gustaría hacer un repaso por lo que hicimos la semana pasada. Dale. Que no fue para nada poco importante. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que repasamos la semana pasada? El disco Divididos por la Felicidad de Sumo. Nos trasladamos al año 1985. Hablamos un poco del Clan Pucho, que fue el año en que cayó el plan. Arquímedes y su familia fueron detenidos y se supo la verdad sobre los secuestros extorsivos que llevaban a cabo. Hablamos también de cine, ¿verdad? Recordamos una película súper clásica de Argentina, como es Esperando la Carroza, una película que ese día recomendé y lo sigo recomendando, que cada vez que puedan la enganchen en cable o en aire, véanla, es realmente un agrado. También hablamos del estreno de Volver al Futuro, una enorme película, también con una gran idea para lo que era ese año, con efectos especiales que hoy causarían risa, pero hace 30 años eran pioneros. Un peliculón. Hablamos también de política y de economía. Hablamos del Plan Austral. Tuvimos con nosotros a Mariano Félix. Viene todo a mí cuando usted empieza a hacer un repaso. Viene... Usted se olvida. Me olvido todo. Semana a semana me reseteo como una computadora. No, así le pasa a los oyentes, que durante la semana tengo muy buenas críticas sobre el programa y están muy contentos y en general les agradezco de corazón el aguante. Dicho sea de paso, para dejarnos más sugerencias, más devoluciones, más ideas, pueden contactarse con nosotros a través de nuestro Facebook, que es FM997 Che Barracas. Sí. Ahí estaría buenísimo que nos digan programa, ¿cuál es su tema favorito? También que nos sugieran discos, porque eventualmente el baúl de nuestros discos se va a acabar. Se va a acabar, sí, me encantaría no. que sea un está pedido. Bueno, mixturar. Mixturar un poquito, hacerlo más democrático. Que todos digan, che, a mí me gustaría escuchar tal o cual disco. Bueno, ¿por qué no? Acá la producción se va a encargar de buscar toda la información pertinente al tema, totalmente. La producción, como si fuésemos una gran empresa, salió. Bueno, pero hablando de eso, entonces, en nuestro Facebook, al FM997 Che Barracas, en Twitter, en @chebarracas, en el mail, en fmchebarracas@gmail. Sí. Y por teléfono, al 4302-4325. Las vamos a seguir repitiendo, las vías de comunicación. Así ustedes no tienen excusa para no comunicarse con nosotros, ¿verdad? Total. No tienen excusa. Y mucha menos excusa van a tener cuando escuchen y se devele cuál va a ser el disco del cual vamos a hablar hoy. Hoy nos espera realmente un programón. No solo por lo que semana tras semana llegamos adelante, que es escuchar excelente música, lo cual ya a nosotros nos quita un poco de presión, porque bueno, ya un programa de radio que pasa discos como los que hemos pasado nosotros ya ayuda a levantar un par de puntos, sino también porque vamos a tener entrevistas, vamos a hablar muchísimo de música con gente idónea en el tema, vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de política también. Variadito el año. Totalmente, este año. Totalmente. Pero sobre todo porque el eje del programa es un genio de la música. Realmente esas personas que han sido reconocidas, y digo han sido porque él ya ha fallecido hace unos años, esas personas que han sido reconocidas mundialmente, quizás en Argentina, esto es una percepción mía, quizás en Argentina es menos reconocido que lo que era por artistas del exterior. Acá, tengo una hipótesis sobre eso que después la puedo decir. Bueno, cuando entremos en tema sí. Y lo presentemos a él, obviamente la vamos a escuchar, pero es realmente de esas personas que artistas de gran talla mundial hablan maravillas de su técnica con la guitarra sobre todo, pero no solo eso, también tocaba el piano, también cantaba, tocaba la armónica también. Le gustaban los fierros hablo de autos y motos sobre todo. Y un rasgo distintivo era su carácter. Su carácter rockero es el prototipo de un tipo rockero. De un tipo argentino rockero, mujeriego, que le gustan los fierros, que le gustan los autos, que toca rock and roll y que es crítico y hasta provocativo. Con las bandas de rock por ahí un poco más suaves. Es un tipo que ha dado muchísimo que hablar, que nos ha dejado frases, como por ejemplo también lo hace o lo hizo Maradona. Es un gran hacedor de frases, sin ninguna duda. Creo que el oyente ya se está dando cuenta de quién estoy hablando, ¿no? Por ende, les propongo directamente escuchar un poco de música. Y que simplemente con la primera canción de este disco que vamos a presentar hoy, ya se den cuenta de quién hablamos. Adelante, maestro. Ella es como un ángel que vuela a ras. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar, nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel y atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar, nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Es increíble cómo maneja su plenitud. Y sí. ¿Quién podía ser si no? Es Papo, el Carpo, Papo Napolitano, señoras y señores, es el protagonista en este lunes de Disco Eterno y presentando su disco Buscando un Amor, del año 2003, último disco que editaría Papo antes de su muerte, dos años después, en el año 2005, su dolorosa muerte, no solo para para el ambiente de la música, sino para todo aquel que es amante del rock en general. Realmente se ha ido un exponente, ese día se ha ido un exponente fenomenal de lo que es la música, no solo te diría el rock nacional, es el rock en general. Papo, en el año 2003, grababa Buscando un Amor, un disco que marca una diferencia con lo que ha grabado él toda su vida. Convengamos, o tengamos en cuenta quién era Papo, ¿no? Integrante de Los Abuelos de la Nada, de Riff, que ha tocado en enorme cantidad de bandas, para decirlo así. Tuvo muchas formaciones, esas formaciones fueron cambiando de músicos entre sí. Es un tipo que desde que era muy joven, ya en su familia se escuchaba música, sobre todo él contaba en una entrevista que escuchaba mucho la música clásica. Por algo su oído se fue agudizando y se fue formando un oído muy, muy detallista. Nacido en 1950, le empezó a agarrar el gusto a la guitarra en su adolescencia. Miren la práctica que tenía este hombre, que nunca, pero nunca dejaba de practicar, dejaba de ir a clases y además era muy autocrítico. Ya aún en los años 80, cuando él ya era un artista súper reconocido, ya Riff había sido formado, y era un artista súper reconocido, en una entrevista le preguntan: Papo, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría? ¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Cuál es lo mejor que te gustaría hacer? Y dijo: tocar la guitarra. Y el periodista le repregunta: ¿y estás muy lejos de eso? A lo que él responde: todavía ni empecé, dijo, a tocar bien la guitarra. Ese era el nivel de autocrítica y de exigencia, sobre todo, que tenía sobre su música Papo Napolitano. Este personaje, que no hay duda de lo maestro que era, hablando musicalmente hablando, que tocó con B.B. King, entre otros, uno de sus ídolos, ¿no? Uno de los padres del blues. Tocó con Mick Taylor, el ex guitarrista de los Rolling Stones, ya también difunto tempranamente. Ha teloneado a los Rolling Stones en muchísimas de las visitas que estuvieron los ingleses aquí. Y hasta se dio el lujo de zapar un poco en el teatro ópera con James Cotton, el hombre de la armónica del padre, se podría decir, del blues, el señor Muddy Waters. Y en esa presentación, ¿sabés quién o quiénes lo fueron a ver a Papo y a su banda? Ni más ni menos que Jimmy Page y Robert Plant, los líderes de Led Zeppelin, con quienes tenía una relación muy, muy buena. No sé si de amistad, no podría dar fe de eso, pero sí doy fe de que estos dos fenómenos también de la música tenían excelentes críticas y adoraban lo que hacía el rock que hacía Papo. Eso es, yo que no sé nada de Papo, okay. En realidad, sé muy poquito, ajá, pero soy argentina y siento esto con Papo, que es dos cosas de Papo, que es un, que siempre fue un grosso, sí, pero se conservó siendo igual a sí mismo hasta el final. Eso es difícil de encontrar. Totalmente, no sea, como parecía que nunca se ha vendido ni por un billete, ni por, no sé, ni por los cambios de moda, ni por los cambios musicales. Él siempre se ha mantenido bajo una estructura que lejos eso de ser una crítica negativa, sobre todo porque si uno escucha o revisa su historial musical, hay continuamente una mejora, pareciera, ¿no? A ver, cuando tocaba con Los Gatos, era parte de una banda donde, bueno, quizás él le ponía lo suyo. Él, cuando agarraba, como Lito Nevia decía, tocar con Papo es como, porque había, perdón, voy a poner en contexto esto, porque tenían ciertas críticas y se decía que Papo fue a cambiarle el estilo a Los Gatos y a la banda de Lito Nevia. Y él no estaba muy de acuerdo con eso. Él más bien decía que, sin duda, Papo teniendo un estilo un poco más rockero y pesado, lo que sucedía en los ensayos y cuando tocaban era que él se amoldaba. Pero lo que sucedía era como jugar al fútbol con un genio. Que lo único que tenés que hacer es ir tocando, que se aprendan los acordes y esperar el momento del solo. Eso era Papo. Era como cuando uno ve a Messi jugando la pelota, diciendo: no hace nada, camina la cancha, y cuando agarra la pelota se pasa 4 o 5 y mete un golazo, o te hace esas cosas que te hacen poner de pie para aplaudir, Papo era una cosa similar. Papo, dentro de una banda donde él no era quizás el protagonista, hablando de los años 70 y 80, se esperaba eso de él. Se esperaba el momento del solo para disfrutar de una guitarra que hablaba. Él realmente tenía esa virtud de poder hablar con la guitarra, si se podría decirlo así. Él decía que, leo textual, el mástil de la guitarra está en mi cabeza y yo me muevo sobre él como si fuese mi casa. La guitarra era una extensión de su cuerpo realmente, y eso se sentía en la música. Y año tras año se iba perfeccionando. Hoy tenemos la suerte de repasar Buscando un Amor, el último disco. No así, no por eso el mejor, tal vez, eso es totalmente subjetivo. Pero sí un disco que es indiscutiblemente excelente, podría decirlo. Otra cosa que iba a decir de Papo. Sí. Porque sin conocer tanto las sensaciones que él representa y su música también. Algo tan, pero tan, pero tan argentino que es difícil despegarlo del fondo, diría. Como si fuese realmente una imagen en la que uno se identifica, creció, sí. Es como un fondo. Sí. Eso lo hace, por un lado, una genialidad de la identidad. Sí. Por otro lado, difícil de destacar los puntos salientes o no para quien no conoce tanto, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para hacértelo conocer a quienes no lo conocen tanto. Quienes lo conocen disfrutarán de 2 horas de buena música y un poco de palabras y noticias alrededor. Y quienes no lo conocen se lo estamos presentando. Pero ha dejado marcas en la ciudadanía argentina. Tal es así que le levantaron un monumento a Papo en su memoria. Si no me equivoco está en la plazoleta Roque Sáenz Peña. Ahí en la calle Juan B. Justo y Boyacá, si no me equivoco, acá, según los datos que tengo, sí, acá me lo afirma Luisito. Perdón, Luisito, no te saludamos hoy. Perdón, Luisito, en la operación técnica te pido 1000 disculpas. ¿Qué haríamos sin vos? La verdad. Y no solo eso, sino también que la radio... No, ¿cómo está la pelea? Esto es una comida de amigos, de ninguna manera. Uno está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, chufa y dice que toca. Cuando yo tenía 19 años estaba Pato C. Pero yo viviste quién es. Uno me ponía. Este, lo que escuchamos de fondo es Luisito aportando un poquito. No, yo le dije. Conseguirte un empleo en esto. Lo que nos aporta Luisito, que ya que lo nombraba, nos aporta desde la maquinola. Es un audio de Papo que hay miles, realmente miles. Como yo les decía antes, es un hacedor de frases, sin duda. Y si no me equivoco, es en una disputa que tiene en un programa de televisión de Nicolás Repeto del Sábado Bus, donde se enfrenta un poquito con un DJ que tocaba y pinchaba discos. Y le termina, entre otras muchísimas frases que tira ese día, tiene una aparición televisiva que más adelante la vamos a revisar. Le termina diciendo, buscate un laburo en esto, pibe. Así con esa vocecita tan divina que tenía Papo. Bueno, una muestra y... Quiero redondear con esto, pero una muestra de ese carácter combativo y los... Perdón, voy a hacer una expresión, pero que Papo lo hubiese usado también. Los huevos que tenía Papo y cómo los ponía ahí, se demuestra en una anécdota que la cuenta Vitico, su ex compañero en riff y un genio también de la música y referente del rock nacional, y que decía que por allá por los años 80... donde estaba de moda el punk en Argentina, y estaban tocando en un show en Córdoba, y los punk, o el público del punk, tenía la costumbre de escupirse. No solo entre la gente, pero en serio, escupirse así, boom, armaban el gallo y se escupían entre la gente, y escupían también a los artistas, a los que estaban tocando. Y era como una especie de honor que le cumplían a sus... A las bandas. Es en serio, hay una costumbre de escupirse, realmente. Tal era así que se les complicaba en el momento, era tal lo que estaban escupiendo, que dice Vitico que hasta se tragó un pollo cantando, en un momento cantando y tirando una O al aire, le entró uno por la boca, pero una asquerosidad, dice que el mástil de la guitarra estaba tan mojado que ya no se les complicaba para tocar. Qué asco. Y... Perdón, ¿no? Y llegó un momento en que en que dejaron de tocar, porque realmente no se podía tocar más, y quien salta y dice algo es Papo, y dice lo siguiente. Les advierte, che, no escupan más, porque si escupen una sola vez más, saco la manguera con mierda que hay atrás del escenario y lo lleno a todos de mierda, ¿escucharon? ¿Sabes cuál fue la reacción del público punk? Nadie más escupió en todo el recital. Se calmaron, poguearon todo. Nadie sacó un gargajo más hacia el escenario. Eso es una actitud de Papo, pero bien, bien de Papo. Y la vamos a seguir revisando y repasando otras anécdotas fenomenales que tiene el Carpo a lo largo de su vida y su trayectoria. No, para no aburrirlo más con palabras, total, tenemos una hora y media más de programa. Escuchemos un temazo. Esto es un himno de Papo. Esto es Rock and Roll y Fiebre. No se vayan de Disco Eterno, que viene la mejor parte del programa. Una entrevista espectacular a continuación. Ya va a amanecer y escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Rock and roll y fiebre van de la mano de todos. Y empiezan a marcar el paso. La luz se apagó, va a comenzar la función. Me marca el reloj que sube la temperatura. Todo se prepara, esta noche hay rock and roll. I mean, motherfucker, with the best in a pack. Rattlesnake boots, I'm 44 for his papa. Estás escuchando Disco Eterno. Rock and Roll y Fiebre, cantaba Papo en el año 2003 de su disco, de su último disco editado llamado Buscando un Amor. Y les decía que se logró en el año 2003, en este último disco Buscando un Amor, un sonido distinto. Realmente había una mejora, por lo menos personalmente creo, en su calidad de sonido, en sus detalles. Y esto se debe también a que hay un trabajo por detrás. Papo no trabajaba solo, seguro. Y para eso, y para desglosar un poquito en este sentido el disco, tenemos en línea a un genio, realmente a un tipo que está muy metido en la movida de la música y del rock nacional hoy en día, el señor Álvaro Hernán Villagra. Álvaro, ¿me escuchás? Santiago sí. Aldazábal y Maru Chep te hablan. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Bien, muy gracias, bien. Gracias por atendernos. Mirá, estábamos repasando en este lunes el disco Buscando un Amor de Papo, grabado sí. en el año 2003, en el cual fuiste, si no me equivoco, el productor ingeniero de sonido, ¿verdad? Sí. Algo así. Sí, sí, bueno, ingeniero de sonido, sí, y bueno, productor también, dentro de lo que podía aportar, porque, digamos, producir un disco de Papo no es como producir un disco de otra banda, digamos. Totalmente, totalmente. Papo tenía todo clarísimo lo que tenía que hacer. Medio que te venía con el producto medio terminado y vos tenías como que, bueno, hacer los retoques, algo así podría ser la relación. No, no, digamos, siempre grabando un disco de Papo o de riff, digamos, era más buscar el sonido porque la parte musical ellos la tenían súper resuelta. Claro. Pero bueno, en este caso, digamos, junto con el Corcho, lo que hicimos sí. desde lo musical es tratar de convencerlo a Papo que agregue algunas cosas que nunca hubiera puesto. Está bien. Por ejemplo, los cuerdas. Coros, por ejemplo. No, no. Esos coros no. geniales que podemos escuchar en algunas de sus canciones, como Rock and Roll y Fiebre. Esas son las Black and Blues, digamos, entonces él estaba acostumbrado a tocar con las Black and Blues. Pero a grabar sección de cañas, uh-huh. o grabar cuerdas, nunca. Claro. Entonces, bueno, eso fue toda una cuestión psicológica de tratar de convencerlo y engañarlo para irle grabando cosas sin que se avive. Totalmente, me parece una gran estrategia. Sin que nos quiera matar. tal cual, porque tenía, me imagino tenía su carácter. Y a esto quería ir, a modo de introducción, vos no lo conociste, lejos de haberlo conocido en 2003. Vos ya lo conocías y habías grabado y trabajado con él, ¿no? En la época de Riff. En realidad, claro, yo tenía 22 o 23 años cuando sí. grabé Zona de Nadie de Riff. Claro. El que tiene Sube a mi Baturé. ¿Qué joven? ¿Eh? ¿Qué jovencito que eras? Sí, porque sí, 23 debía tener yo. Yo venía, justo había grabado, recién empezaba a grabar yo. Y había grabado el primer disco Ataque con Peyronel, y a través sí. de Peyronel, al año siguiente, lo trajo en el 89, lo trajo a Papo. O sea, yo tenía 23, porque en el 89 cumplí 24. Mira. Lo trajo a Papo a todos los riffs a grabar Zona de Nadie. Ahí en el Abasto. No, no existía el Abasto. Todavía no existía el Abasto. Era el estudio de mi familia que se llamaba Sonovisión. Mirá, quieres bien, bien, que tu padre ya trabajaba de algo similar a lo que trabajabas, vos se dedicaba claro, también sí, a la producción musical. Mi papá era músico y ingeniero, productor, también hacía todo lo mismo que yo desde que yo nací. Viene de familia esto, el buen oído y el talento de esto viene de familia. También. Mirá vos. Mi hermano es el bajista de Los Natas. Ajá. Bien ahí. Sí. Y toda esta historia que han llevado durante varios años, donde ya lo habías conocido en la década de los 80 y siguió adelante esta relación, ¿se le puede decir que se culmina o la frutilla del postre es en el año 2003 cuando graban Buscando un Amor? ¿Hay una experiencia muy distinta cuando graban Buscando un Amor? Ese fue, digamos, el disco, un disco diferente desde la producción, ¿no? Porque primero que había más dinero para tener claro. tiempo para hacer las cosas, o sea, había una producción de dinero por empezar. Sí. Las cosas se filmaban, se podía pagar músicos que hagan arreglos de cuerdas y arreglos de caños, había tiempo, un poco de tiempo para hacer las cosas. Sí. O sea, desde ese lado, digamos, estaba súper contenido Papo, ¿no? Totalmente. Estaba el Corcho, había gente que lo atendía, había catering. Comíamos, por ejemplo. No lo dudo. Claro, cosa que quizás 20 años antes no pasaba tan no, holgadamente. Pasaba con otras bandas, por claro. ahí, pero no pasaba nunca con Papo. Con Riz, claro. Bueno, por ahí pasaba con Los Piojos, pasaba con La Renga. Sí, pero, sin duda. Pero no pasaba con Papo. Él tenía entonces, su estilo muy particular, parecía. Entonces, bueno, nada, ahí desde ese punto de vista, digamos, el disco fue distinto, digamos. Totalmente. Y bueno. Nada, y él trajo unos temas increíbles. Definitivamente porque eso se siente. Aparte de todo eso, digamos, lo más interesante del disco es que realmente tenía un nivel de composición increíble en ese disco, ¿no? Estaba muy bien. Es formidable. Es formidable y se siente y se escucha eso cuando uno lo repasa. Yo tuve una semana entera para preparar este programa escuchando una y otra vez en repeat el disco y realmente no tiene desperdicio y es un agrado. Cada vez que uno lo va repitiendo es cada vez más agradable, en todo sentido, creo, lo digo. Sí, sí, todo el disco es bueno, todo. Tu experiencia de grabar particularmente este disco, y vamos a enfocarnos en Buscando el Amor, fue... Tuvo algo particular en el sentido de la relación con Papo. Él ya era un tipo muy maduro, también graba temas en inglés, lo cual no sé si solía hacer. Él graba 7-8 temas de este disco, son en inglés y son tributo a, no sé, B.B. King o Muddy Waters. En realidad eso era unos demos que él había grabado 2 o 3 años antes con mi hermano, mira, con Gonzalo, que los había grabado porque creo que se los mandó B.B. King, se los quería mostrar, una cosa así. No sé, para qué, para mandarlo afuera a alguien. Grabó eso. Eran demos, digamos, que él había hecho un día en un par de sesiones de estudio y habían quedado ahí. Entonces, cuando hicimos el disco, no sé si al Corcho o a quién o a él, se le ocurrió agregarlos a este disco, pero no fueron grabados juntos con el disco. Estaban grabados de antes. Pero bueno, ahí los remezclamos, le mejoramos algunas cosas y quedaron el disco. Y la decisión de incluirlos en Buscando un Amor es estrictamente de Papo. De Papo y del Corcho. Y del Corcho Roy, claro. De ellos dos, bien, creo. Yo ni me acordaba que estaba eso, la verdad, cuando aparecieron. Estaba buenísimo. Bueno, un poco se trata de esto, este programa, de recordar un poco el año 2003 y su contexto, y particularmente en este hermoso disco que tenemos hoy como excusa para viajar en el tiempo, Álvaro. Che, y... A modo ya más personal, te pregunto, ¿es más fácil trabajar con una persona que tiene tanta calidad, tanta experiencia, que ya está muy hecho en el ambiente musical como era Papo? ¿O realmente se te dificulta en el sentido de que vos querés corregir algo, agregar, y no te deja porque cree que él tiene la razón? No, pero es que siempre tiene la razón. ¿Te pasaba eso? Sí. Tiene la razón. En general, los músicos siempre tienen razón, ¿no? Porque... Ajá. Digamos, los músicos, o sea, por ejemplo, te dejo un ejemplo, yo grabo los discos de Ciro. Ajá, de Ciro y los Persas. Entonces yo, digamos, todo el tiempo le quiero cambiar todo. Ah, ¿sí? Después voy a Ferro, ¿entendés? O al Luna Park y veo la gente cantando todos los temas como él los hizo. Digo, suerte que este tipo no me dio bola en nada. Claro. Porque tiene clarísimo lo que tiene que hacer. Bueno, no todo el mundo lo tiene tan claro. Claro. Pero bueno, Papo lo tenía clarísimo. Y no solo lo tenía clarísimo desde lo musical, o sea, la calidad para componer y cómo hacer las cosas, sino que siempre las bandas de él las hizo sonar muy bien. Siempre se rodeó, sí, de bandas que todas sus bandas eran increíbles desde que tienen 17 años. Qué bárbaro. Imagínate que en Papo Blues, volumen 1, tenían 17 años. Sí, infernal, sí, si pensarlo de esa manera es infernal. Bueno, muestra un poco, no sé si llamarlo don, porque eso hablaría de que no hay esfuerzo quizás en la persona, pero sí un gran, enorme talento, ¿no? Sí, sí, sí, y buen gusto, ¿sabes? Y buen gusto, sobre todo, sí, totalmente. ¿Es este el disco quizás que, bueno, vos conocerás muy bien la obra de Papo, mucho mejor que nosotros, pero es este el disco que más te gusta de él, o tenés alguno? Bueno, calculo que vos sos más amante de la parte de riff, quizás. Pero no, a mí me gustan las dos cosas. No, no creo que sea musicalmente el que más se destaca. No, no, o sea, lo que hizo antes es increíble, digamos. Sí. O sea, muchos discos de Papo Blues, Aero Blues, son impresionantes. O sea, yo, digamos, Papo cuando más me sorprendió es cuando lo terminé de conocer realmente. O sea, cuando entendí lo grosso que era Papo, cuando hice Papo y Amigos. Claro. Porque ahí grabé 42 temas de Papo, un montón de temas que no conocía. Ahí vi todo junto y dije, no, esto es una cosa, o sea, es una cosa mejor que la otra. Es impresionante. Sí, impresionante. Impresionante. Todos los músicos que venían eran músicos por Papo. Imagínate que todas las bandas de Spinetta salieron de Papo Blues. Totalmente. Bueno, ¿y cuántas? Pescado Rabioso, Invisible, lo mejor de Spinetta salió de Papo Blues. O sea que Papo es, digamos, es como, es lo que todos querían ser. Totalmente. Qué excelente frase y es un titular. Papo es lo que todos querían ser. Totalmente de acuerdo, Álvaro. Y a modo de queremos empezar a dejarte tranquilo. Sabemos que tenés muchísimo trabajo. Es un lunes, día hábil, y sabemos que estás muy ocupado y te tomaste el tiempo para atendernos a nosotros. Así de líder como fue Papo durante, te diría, desde la década del 80 hasta el año de su muerte, en 2005, ¿Crees que hoy existe algún líder musical o una banda, quizás no hace falta decir una persona, una banda donde que se suba en las espaldas, se cargue la mochila del líder del rock nacional? ¿Ves una...? Yo lo que veo, digamos, de todos los músicos que yo grabo, digamos, desde Ciro, los Guasones, los Tipitos, Divididos, los Fabulosos Cadillacs, sí, a cualquiera que vos hoy le preguntes quién es el más grande artista del rock nacional, todos dicen Ricardo Diorio. Mira vos. Todos, ¿eh? Mira vos. Perdón, el líder Ricardo Diorio y Necro de Bum Bum Bid. Mira vos. Como lo más, Necro por como lo más original, y aparte que representa todo lo que es todo lo contrario a una compañía de discos, o sea, 100% independiente, y mete un montón de gente, y tiene una calidad artística increíble, y compone. Y Diorio, bueno, porque, o sea, más allá, digamos, de que te guste o no te guste ese tipo de música, sí, que hace Diorio, digamos, él como artista, lo que genera con sus letras, con su banda, con su personalidad, con las cosas que dice, etcétera, etcétera, sí, le preguntás a Vicentico, le preguntás a Ricardo Mollo, le preguntás al que le pregunte, te va a decir, ¿quién es el más grande artista de rock nacional? Ricardo Diorio, el líder de Alma Fuerte. Mira vos, y vos has trabajado tanto con Alma Fuerte como con Bum Bum Kid. Yo sí, yo, digamos, has tenido esa suerte. Los discos de Bum Bum Kid y todos los discos de Alma Fuerte. Una carrera exitosa, te podría decir, Álvaro, déjame decírtelo, aunque te haga sentir un poco halagado, pero bueno, lo tengo que hacer. Digamos, tuve la suerte, digamos, a otros les tocó grabar discos con Charlie. Sí. Que a mí, bueno, hace poco grabé con Charlie, pero digamos, no, mi carrera, digamos, no fue... Fue por otro lado. Charlie, ¿sí? Ni grabé con Spinetta, pero bueno, me tocó a mí grabar con Papo y con Giorgio, digamos. A otros les tocó grabar los discos de Charlie, a otros les tocó grabar los discos de Spinetta. Sin ninguna duda. Y bueno, a mí me tocaron estos dos monstruitos. Sin ninguna duda, y es un honor, calculo que es un honor para vos. Y bueno, desgraciadamente hoy ya no lo tenemos a Papo, se ha ido hacia otro mundo. Y lo extrañábamos acá, lo extrañábamos muchísimo, porque no solo nos dejaba enorme cantidad de música y de calidad de música, sino también que era un personaje admirable. En lo personal, algo transmitía en la pantalla y en el parlante ese tipo que creo que trascendía lo musical. Sí, yo siempre digo que solo por su personalidad, Papo está 100 escalones arriba de cualquier persona que yo haya conocido en mi vida. Sí. Dejando de lado la música, o sea, está 100 escalones arriba en todo sentido, las cosas que decía, cómo pensaba, su voz, todo, o sea, los chistes que hacía, hacía llorar de risa. Totalmente. Bueno, también era muy muy agresivo, digamos, ¿no? Sí, tenía una personalidad muy fuerte, tenía una personalidad del macho argentino, del rockero, bien el rockero. Una especie de Ringo Bonavena. Exactamente, bueno, esos personajes totalmente así. Álvaro, te agradecemos enormemente el testimonio, es muy agradable hablar con una persona muy metida en el mundo de la música, súper protagonista de hoy, de nuestro título del programa, que es Buscando un Amor. Te agradecemos enormemente, y a modo de cierre solamente quiero preguntarte, y en honor a quien nos ha unido a nosotros, ¿en qué está la situación de Fideos con Manteca, la banda amiga acá del programa con quien estás produciéndolo, el tercer disco de ellos, si no me equivoco? Los Fideos con Manteca... decilo sin escrúpulos, por favor, Álvaro. Son mi karma, que me dejó el carpo para algo... Cosas muy horribles habré hecho en mi otra vida para tener que estar ahora todos los días con los Fideos con Manteca. No, los Fideos con Manteca son... Qué grande. Impresionantes. Grande, Álvaro. Un fenómeno. Bueno, te agradecemos muchísimo el tiempo, Álvaro. Te mandamos un saludo muy grande. Te invitamos a seguir a escuchar Disco Eterno. Vamos hasta las 7 de la tarde por aquí, por la 99.7. Bueno. Y bueno, te agradecemos muchísimo otra vez del nombre de toda la producción, che. Bueno, gracias por llamar. No, saludos por favor. A todos. Gracias, Álvaro. Álvaro Villagra pasaba, el productor general, entre otras cosas, de Buscando un Amor de Papo del año 2003. Vamos con un temita. Estás escuchando Disco Eterno. Buscando un amor, obsesionado en busca de un amor. Por más que esté hundido, finalmente yo saldré a la superficie, con ganas de volver a encontrarme, buscando un amor. Cielo caiga, con una obsesión seguiré buscando, buscando un amor. Viene con sus marcas en el tiempo. Noticias Random en Disco Eterno. El 17 de noviembre en California, Britney Spears recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, convirtiéndose así en la cantante más joven en recibir dicho reconocimiento con tan solo 21 años. El 20 de abril, la justicia decreta la quiebra de la aerolínea argentina LAPA luego de 26 años de brindar servicio. Esto fue producto de la baja en las ventas de pasajes debido a su mala reputación por diversos incidentes, entre los que se destaca el del año 99 en el Aeroparque Jorge Newbery, que deja sin vida a 65 personas. El 3 de febrero es arrestado Billy Joe Armstrong, cantante de la banda estadounidense Green Day, por conducir bajo los efectos del alcohol. El 14 de febrero fallece la famosa oveja Dolly, el primer mamífero de gran tamaño que había sido clonado en el 96 por científicos escoceses. El 12 de enero, el joven británico Sebastian Clover se convierte con tan solo 15 años de edad en el navegante más joven que logra cruzar en solitario el Océano Atlántico. La hazaña fue realizada a bordo de una embarcación de unos 10 metros de largo y unió el puerto de Tenerife en España con Puerto Inglés en el Caribe, recorriendo así unos 5.000 kilómetros sobre el océano. El 20 de febrero en España, una avería deja sin teléfono móvil a 8,7 millones de ciudadanos abonados a la compañía Vodafone. El 7 de junio se inaugura el Estadio Ciudad de la Plata, obra del arquitecto Roberto Ferreira, con capacidad para 53.000 personas y con un costo de alrededor de 100 millones de pesos. El 28 de abril en Estados Unidos, la empresa Apple abre la tienda de música iTunes Store. En su primera semana vende 1 millón de canciones. Estás escuchando Disco Eterno. Me encuentras en los bares. encuentras en los bares, porque no estoy con vos. Si me encuentras en los bares, porque no tengo tu amor. Si me encuentras en los bares. Los bares, los bares, escuchábamos de Papo, de este enorme disco que es Buscando un Amor del año 2003. Estamos muy contentos, muy buenas críticas tuvimos de la entrevista. Este programa va a dar que hablar, va a quedar en nuestros recuerdos y en los de todos nuestros oyentes. Pero como les dije, era un programa muy, muy cargado de información, muy, muy cargado de notas. Y me transporto al año 2003, que no es un año menor para la política argentina y latinoamericana. ¿Por qué lo digo? Porque hemos tenido elecciones en Argentina y ha tenido elecciones Brasil también, en los cuales resultaron ganadores tanto Néstor Kirchner en Argentina como Lula da Silva. Una grieta. Totalmente. Para eso estamos en comunicación con Sergio Nikanov. Te agradezco por la presentación. Sergio, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, aquí tenemos un especialista, como solemos hacer, llamar a un especialista cuando nosotros tocamos más de oído. Y Sergio, no sé si escuchaste la previa, pero estamos hablando del año 2003, en las cuales hubo elecciones, tanto en Argentina como en Brasil, en la que ganaron Kirchner y Lula da Silva, respectivamente, lo cual ha marcado un quiebre en Latinoamérica de gobiernos, de inicio de gobiernos progresistas, ¿verdad? Uh-huh. Y queríamos, no sé, que nos cuentes un poquito lo que ha significado estos gobiernos, puntualmente los primeros 4 años de cada uno, ¿verdad? En la región latinoamericana, junto con sus lazos y cuestiones en comunes que tenían. Sabemos que estás un poco justo de tiempo, Nika, pero pero bueno, estamos abusando. No, dale. Mira, primero que nada, una aclaración. Las elecciones en Brasil, donde gana Lula por primera vez, son de octubre del 2002. Lo que pasa es que Lula asume en enero del 2003 la presidencia en Brasil. Excelente. ¿Sí? Pero en realidad las elecciones son en la primera y la segunda vuelta son de octubre del 2002. Y las elecciones que gana Kirchner son de abril del 2003. Así que, digamos, en el imaginario quedaron encadenados efectivamente las dos elecciones, el triunfo del Partido de los Trabajadores en Brasil y el del Frente para la Victoria con Néstor Kirchner en abril del 2003. Ambas fueron ganadas, según te escuchaba, en segunda vuelta, más allá del dato de Argentina. En el caso de Brasil, sí, efectivamente, hubo segunda vuelta. Lula le ganó al candidato del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, le ganó con el 61% de los votos en segunda vuelta. Hmm. Seguía José Serra, pero hubo, prácticamente en Brasil, es muy común que se dé ese escenario de segunda vuelta que se viene dando desde los triunfos de Lula en adelante, las dos veces que ganó Lula y las dos elecciones de Dilma, ¿no? Exactamente. Es que se perpetuó, el PT se perpetuó durante muchos años hasta la actualidad en el mando del Poder Ejecutivo. Así es. Como también ha pasado con el Frente para la Victoria hasta hace unos meses. Efectivamente. Digamos que el 2003 inicia un ciclo donde va a haber un proyecto hegemónico del Frente para la Victoria, cosa que si vos en realidad te remontás a las elecciones de abril del 2003, es interesante, bueno, recordar que el kirchnerismo salió segundo en las elecciones de abril del 2003. Claro. Primero salió Menem, con casi el 25% de los votos, y segundo salió Kirchner al Frente para la Victoria con el apoyo de Duhalde, que sacó el 22,24% de los votos. Y después una sucesión de candidatos, ¿no? López Murphy, que era una escisión por derecha del radicalismo, Rodríguez A, y después Lilita Carrió. Ni más ni menos. Está como Lilita Carrió con el 14% de los votos. Una Lilita Carrió muy distinta a la que conocemos hoy en 2016. Absolutamente. El perfil de Lilita Carrió en ese momento era un perfil en general, era claramente un perfil de centro izquierda, espacio que quiere. Pero es interesante. Con tres candidatos radicales, ¿sí? Tres candidatos que venían del radicalismo. Sí. López Murphy, Carrió y el propio Leopoldo Moró. Ni más ni menos. Sacó el 2% de los votos. ni más ni menos. Y con tres candidatos del peronismo. Con Menem, con Kirchner y con Rodríguez A. Lo cual solo se puede entender en el marco de la crisis del 2001. Una crisis económica y social muy aguda que se reflejaba en el sistema político, ¿no? El bipartidismo muy golpeado. Totalmente. En ese momento, muy golpeado. De hecho, nunca se pudo volver a recomponer totalmente el sistema bipartidista. Y quizás por eso hoy esa es una de las causas que se puede llevar a entender por qué el PRO ganó las elecciones. Porque sí, digamos, el 2003 es la demostración clara de que hay un sistema de partido todavía en crisis. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, como sabemos, Menem se va a negar a ir al balotaje porque tenía muy claro que iba a ser una derrota abrumadora. Totalmente. Y por lo tanto, digamos, Kirchner llega a la presidencia. Pero tiene un problema de legitimidad. Y ese problema de legitimidad, de origen, digamos, lo va a tener que reconstruir con política. Y en ese sentido, yo creo que el kirchnerismo reconstruye muy fuertemente a partir de la herencia del 2001. Es decir, sin el 2001 es muy difícil entender el proceso del kirchnerismo y ciertas reformas o acciones que va a tener que tomar el kirchnerismo en el gobierno. Porque para retomar la gobernabilidad y para recrear la gobernabilidad, había que tener en cuenta algunas de las demandas muy fuertes que habían surgido en el medio de esa crisis colosal del 2001. Entonces es un dato muy marcado. Completamente. Perdóname, si vos ahí corto. Si vos lo comparás con Brasil, creo que una diferencia fundamental entre el ciclo del PT y el ciclo del kirchnerismo es que el PT gana las elecciones sin un 2001 atrás. Es decir, no hay un ciclo de luchas y una crisis aguda, un alza de la conflictividad social, como sí la hubo previamente en Argentina. Lo cual en parte, explica que más allá de cierto aire común y de proyectos que uno podría calificar como neodesarrollistas o de proyectos relativamente similares, en general el kirchnerismo fue más lejos en las reformas de lo que fue el PT en Brasil. ¿Se entiende? Entonces yo creo que en buena medida, seguir más lejos, en buena medida está determinado porque atrás había un 2001, cosa que en Brasil no había sucedido. Exactamente, pero ambos se ve que atienden necesidades urgentes, sobre todo mucho más en Argentina, que atienden necesidades urgentes, lo cual le da una legitimidad social que le permite perpetuarse, entre comillas, en el poder durante, bueno, tres ciclos electivos. Sí. Por lo menos el primer proceso hablo de atender urgencias, luego uno, bueno, fue ganando derechos, hablo más que nada por Argentina, no tanto por Brasil, que no tengo tan conocido el caso como vos, pero atiende necesidades urgentes en los primeros ciclos y luego, bueno, van adquiriendo derechos y, bueno, no sé, después la legitimidad social, seguramente vos hagas un análisis mucho más interesante y certero que yo. Bueno, sin duda, en el primer gobierno del kirchnerismo lo que hubo fue una recuperación relativamente rápida del empleo. Claro. ¿Sí? Una recuperación del salario, no tan rápida, pero una recuperación del salario. Perdón, Sergio, si digo que había un número así como 23% o 20% de desempleo, ¿estoy en lo cierto en ese año más o menos? 25% de desempleo. 25%, estamos hablando de una de cada cuatro personas. Absolutamente. Y si le sumás a eso el trabajo precarizado, claro, negro, etcétera, hacen el 50% de la mano de obra. Claro, y podríamos decir que esa gente podría, según los estudios que se hagan, que estaba dentro o bajo la línea de pobreza. Entonces estamos hablando de un país con casi la mitad de su población bajo la línea de pobreza. Absolutamente. Tremendo, tremendo. Ese era el contexto de las elecciones de abril de 2003 en las que Kirchner gana la presidencia. Así es. Tremendo, tremendo. Lo que resulta llamativo también, digamos que es algo que ya decíamos al inicio, es esta, porque uno haciendo el ejercicio para atrás, ve algunos patrones, más allá de las especificidades del caso, que se repiten ahora. También hay como un cierre de esta etapa que uno, o que se llamó por un montón de años, medio progresista en América Latina. Esta derechización que parece coincidir también en diferentes países y naciones de América Latina, ¿no? Particularmente como en ese momento se abría. Mirá, no cabe duda de que estamos ante una ofensiva de derecha que tiene características continentales. Eso es así, digamos, la victoria de Macri, la derrota del chavismo en Venezuela a nivel de las elecciones legislativas, sí. La derrota de Evo en el referéndum, impidiendo que pueda presentarse de nuevo para una elección presidencial, y la muy probable salida de Dilma, con toda probabilidad el Senado va a dar lugar al juicio político y al apartamiento en unos meses de la presidencia de Dilma, que marcan un escenario muy claro. Ahí la lectura es bastante compleja, ¿no? A ver, si nosotros arrancamos de esos lugares de legitimidad y tomamos esos primeros 4 años, primero te marco un dato. Las leyes más profundas del kirchnerismo no son del primer gobierno de Kirchner, sino que son post-2008, porque la nacionalización de las AFJP, la asignación universal por hijo, la ley de medio y el tema del matrimonio igualitario son posteriores a la crisis y al enfrentamiento con el agronegocio que tiene el gobierno en el 2008. Esto es interesante, porque por ahí nos queda un imaginario, el kirchnerismo, con esas leyes de redistribución social, en muchos casos marcadas, pero sin embargo te diría que las más importantes de ellas no son de los primeros 4 años de Kirchner. Sino más bien del último... Son del primer mandato de Cristina. Sí, y posterior a la crisis del 2008-2009, donde el kirchnerismo pierde las elecciones legislativas. Sí. O sea, Kirchner más específicamente pierde en la provincia de Buenos Aires con De Narváez en el 2009. Claro. Es todo un dato, porque hay una contraofensiva del kirchnerismo basada en esas leyes que le permite reasegurarse nuevamente una legitimidad y triunfar rotundamente en el 2011. Caso de Brasil es un caso diferente. El principal programa que tiene Lula es el programa que empieza como Hambre Cero y después se conoce como Bolsa Familia. Es un programa que llega a 13 millones y medio de hogares, estamos hablando de 50 millones de personas. Es un programa donde el Estado le asigna a través de una tarjeta un determinado nivel de ingreso a las familias para que complete la compra de alimentos, ¿no? Bien. Y que sin duda fue el programa de mayor redistribución que conoció Brasil y que estuvo en el protagonismo del PT, y que permitió la reelección de Lula y que el PT continuara y que fue muy fuerte. Pero fuera de ese programa, o de 2 o 3 más, de mucha menor intensidad, no hubo en Brasil leyes como la ley de medios, como la nacionalización de las AFJP, como ciertos niveles de enfrentamiento con otros sectores. Con sectores muy muy poderosos que quizás trabajan más, entre comillas, en la oscuridad, por menos de lo que uno conoce como ciudadano común, que uno conoce, no conoce quizás los nombres propios de las sociedades anónimas que ha enfrentado el kirchnerismo, que quizás Lula da Silva no lo ha hecho, no ha tocado directamente los intereses de ese tipo de empresas, de ese tipo de personajes. Sin duda los ha tocado menos. Ha tocado menos. Digamos, comparativamente hablando, ¿no? Claro. De todas maneras, el último gobierno de Cristina, digamos, y del desembocar en Scioli, también te marca que el kirchnerismo avanzaba hacia una notable moderación de sus políticas. Sí, totalmente. Digamos. Salvo la nacionalización parcial de YPF, en el segundo gobierno de Cristina no hay una batería de medidas como la que yo te acabo de mencionar anteriormente. De su primer mandato. Que es un dato importante a tener en cuenta. Y ahí además ambos están en un marco, la ola de derecha, ¿en qué marco general se encarna, digamos? Uno, una baja muy aguda de los precios de las materias primas y los alimentos. Todo el ciclo inicial del PT y el kirchnerismo contó con un ciclo de alza de los precios de los alimentos y las materias primas. Claro. Ese ciclo de alza se frenó en el 2008, tuvo una leve recuperación en el 2010-2011, y del 2012 para acá estamos en una baja pronunciadísima, ni hablar de los precios del petróleo, claro, que han caído agudamente, lo cual lleva a que la recaudación sea menor. Segundo dato, China está comprando menos, y recordemos que tanto la Argentina como Brasil, más Brasil que la Argentina, tenían como un mercado importante a China. Sería como un cliente fundamental. Un cliente fundamental, pero el crecimiento económico de China ha disminuido. Claro. Y tercero, la Argentina le vende al país que más exporta, es a Brasil. La crisis económica de Brasil automáticamente se refleja en la Argentina. Exacto. Porque es el país donde mayor cantidad de exportaciones de la Argentina hay hacia Brasil. Primero es Brasil, segundo es China. Y tercero la Unión Europea en términos de exportaciones argentinas. ¿Sí? Así que vos ahí tenés un escenario donde los progresismos se van debilitando, en primer lugar porque cambia el escenario económico, y ahí el dilema que se abre, el dilema muy fuerte es, radicalizás el proceso para conseguir dólares y vas hacia un ciclo de nuevas reformas que signifique otro nivel de enfrentamiento con los sectores más concentrados de la economía, o buscás aminorar la marcha, buscás ciertos niveles de acuerdo, buscás no generar niveles de enfrentamiento mayor, moderás tu discurso e inclusive empezás políticas de ajuste. Claramente Dilma hizo eso, Dilma ganó las elecciones y empezó un plan de ajuste que va en detrimento de su propia base social. Totalmente, claro. Creyendo que eso iba a contentar a la derecha y a impedir que la derecha fuera adelante con el golpe. Teoría que, a ojos vista está, sí, se demostró totalmente equivocada. Porque ¿no? La derecha va por todo, no va por un pedazo de la torta. Absolutamente. Y pero no admite procesos de redistribución, aunque esos sean por más moderados que estos se muestren. Yo creo que eso es toda una enseñanza de cara al futuro, ¿no? Totalmente. ¿Por qué? Porque por más moderado que vos te muestres, por más amigable que te quieras mostrar con los sectores del gran capital, hay en determinado momento donde ellos quieren volver atrás en cualquier tipo de redistribución y de mejora de las clases populares, y sobre todo de cambio a nivel político de las clases populares. Es decir, que se sientan más fuertes, que se sientan más dignas, que empujen hacia un lado. Y eso no se soluciona con políticas amigables, creo yo, sino con radicalizar programas y movilizar más, etcétera. De todas maneras, cierro con esto, esta parte, sí. Yo no está claro que la derecha hoy vaya, más allá de que hay una contraofensiva, a tener capacidad hegemónica. Digo, el hecho de que los gobiernos de derecha se puedan prolongar durante décadas, como sucedió con el menemismo, sí, o con el segundo ciclo de olas neoliberales, Fujimori, Salinas de Gortari en México, Fujimori en Perú, etcétera, sí, no está claro ni mucho menos que vaya a suceder lo mismo en este contexto en América Latina. Una cosa es una ola de derecha, una cosa es recuperar gobierno y otra cosa es mantener la gobernabilidad durante largo tiempo. Yo creo que todo indica que va a haber un ciclo de luchas y de confrontaciones sociales importantes, y creo que yo les veo debilidad hegemónica a la derecha regional orgánica. Dios te oiga, ahora, Sergio, que así sea. ¿Sí? Dios te oiga que así sea y que lo que estás diciendo realmente sea la realidad y que, si haciendo futurología, que esto se cumpla, por favor. Esperemos que sí, lo que pasa es que hay que sacar las lecciones correspondientes. Totalmente. Una es que si vos te moderás, no es que se van a volver más amigables con vos. No. Te van a querer atacar duramente. Hay que aprender de las experiencias que uno va teniendo, que bueno, es un trabajo muy difícil, sobre todo para los argentinos, que solemos caer y tropezar con la misma piedra varias veces. Pero bueno, para eso estamos acá y bueno, habrá que comunicarlo mejor, Sergio, qué sé yo. Sos extremadamente claro, es un gusto realmente para mí. Veo la cara de Maru y nos da muchísimo gusto hablar con vos, escucharte. Calculo que serás docente, Sergio, porque tu didáctica, sí, sí, ¿no? Sí, definitivamente, sí. se te escucha. Te agradecemos enormemente el tiempo que nos has dedicado. Sabemos que estás muy apurado, tenías muy poco tiempo y te explayaste un montón y nos hiciste aprender un montón y nos hiciste recordar de dónde viene todo este movimiento kirchnerista. Hiciste un resumen fabuloso de 10, 12 años y te lo agradecemos de corazón desde acá, desde Disco Eterno. Bueno, me encanta el rescate de Papo y de... Te iba a preguntar eso, música, Sergio. No quería solamente hablar con vos de política, quería hacer así, como a modo de título, ¿qué tal Papo y tu vida? ¿En qué lugar ocupa tu vida? Mirá, yo era un fanático de Papo ¿sí? de la década del 70, así que imagínate. ¡Qué grande! Me enganchaba con Papo Blue en la década del 70. ¡Qué grande! Y de Purple y toda esa onda, así que... Genio, genio, sí. Sergio. Entonces, no sé si lo podrás disfrutar la hora que queda de Disco Eterno, donde estamos repasando Buscando un Amor, su último disco editado en el año 2003. En caso de que no lo puedas, también lo podés después volver a escuchar y vivir en el blog de Che Barracas. Y nada, y deleitarte un poco, no solo con el disco de Papo, sino también con tu voz, que ha estado durante unos buenos minutos acá resumiendo lo que fue las presidencias de Kirchner y Lula da Silva. Bueno, les agradezco mucho la invitación. Genio, Sergio, muchísimas gracias. Chao, che, hasta luego. Sergio Nikanov nos resumía un poquito de lo que fueron las elecciones en el año 2003 de Néstor Kirchner, Lula da Silva y todo lo que eso trajo aparejado en ambos países. ¿Verdad? Un genio, Nika, siempre además con una perspectiva muy clara en términos de cómo no solamente se desarrollan las internas políticas y los procesos políticos, sino también cuál es la lógica de acumulación de poder y desacumulación de poder y capacidad de construcción de alternativas. Eso es brillante en su en su discurso, en su forma de ir contando la historia, como que va deteniendo, va haciendo síntesis de aquellas cosas que acumulan para un lado o para el otro. Nos pasaba que no podíamos interrumpirlo. Yo quizás hace un momento le iba a repreguntar algo y él solo me lo estaba contestando segundos después. Excelente, pero vamos con un poquito de música de Papo. Y no por casualidad hemos elegido para la canción que sigue acá el título de Trabajo Forzado. Escuchen la letra, escuchen a Papo cantando de su disco Buscando un Amor, Trabajo Forzado. Ya volvemos con más Disco Eterno. Estás escuchando Disco Eterno. Camino entre las sombras, camino sin saber qué hacer. Camino entre las sombras, a punto de perder mi fe. Fe que fui perdiendo a medida que pretendo ser un ser. El dinero no me alcanza para pagar el alquiler, para comprarme ropa, ni para tomarme un café. Sigo caminando en las oscuras calles del Dock, Dock Sud. Desempleado con buen coeficiente mental. Si no me queda otra, tengo que salir a jugar. Trabajaría con gusto si tuviera un salario normal. Trabajo forzado. Trabajo normal. Estás escuchando Disco Eterno. trabajo forzado, cantaba Papo. Se está descontrolando todo acá en el estudio. Tampoco para tanto, bueno, si es radio no hace falta admitir tanto. A mí me gusta la transparencia. Bueno, me alegro. Quiero que me cuentes más de Papo. Yo te cuento más de Papo, pero antes quiero que me cuentes por dónde se pueden comunicar nuestros oyentes con nosotros. Quiero que todos me cuenten más de Papo, así que pueden comunicarse con nosotros al 4302-4325 a través del Facebook, que es FM Che Barracas 99.7 Che Barracas, o también Che Barracas. Aire Che Barracas. O también Aire Che Barracas, esta cosa de Facebook de multiplicarnos. Claro, es así, tenemos amigos en Aire Che Barracas y tenemos la fanpage, que es FM Che Barracas. FM 99.7 Che Barracas. También en el mail fmchebarracas@gmail.com o el Twitter, que es @chebarracas, para que nos sigan. Totalmente. ¿Y acaso vos estás escuchando y sabés que algún amigo está laburando y no nos puede escuchar porque está viajando o por X motivo? Podés escuchar por nuestro blog, que es chebarracas.blogspot.com.ar. Impecable. Además, aviso, los que tienen... Se pueden descargar la aplicación por el celular para ir escuchando cómodamente en el bondi o en el auto o en la buscan caminata. En el Google Play, ponen Che Barracas, es la primera aplicación que sale, es impecable, anda por todos lados y no se corta nunca, muy buena calidad de sonido, impecable, lo testié. Dejemos de mandar chivos nuestros y hablemos un poco del protagonista de este programa, que es Papo. Y quiero, antes estoy muy apurado porque tengo que ir a una tanda muy rápido, sin embargo, te quiero contar una anécdota muy cortita que también otra vez refleja un poquito lo que era Papo y su personalidad, donde no le importaba nada, no se achicaba con nadie. Y sucedió que al tipo, no sé por qué, pero esto pasaba mucho, que lo invitaban a él y a la banda, a Vitico y demás, lo invitaban a fiestas medio caretonas, ¿viste? Fiestas de, no te digo elegantes, pero sí de gente más conchetona, de empresarios y demás. Y no sé por qué él, lo querían a Papo. No puedo creerlo por qué, pero lo querían, lo invitaban, ¿viste? Y en una de esas fiestas por ahí, por Puerto Madero, el Papo reconoce al entonces gerente de Renault en Argentina, el señor de apellido Antelo. Lo encara y mano a mano le dice lo siguiente: flaco, por culpa tuya casi me mato con esa mierda que fabricaste. Aprendé, Gil, si iba con la Chevy lo hacía mierda el camión. Haciendo referencia a un accidente que tuvo Papo en el año 94, en el año 93, perdón, en el cual a bordo de una Renault Fuego, de una Coupé Fuego, se la pegó contra un camión, saliendo vivo de milagro, realmente digo, esas cosas que bueno, cuando uno está marcado, se pegó un palo terrible. Están las fotos de la Coupé Fuego destruidas, que mismo formaron parte del disco que lanzó en el 94 llamado Papo Sigue Vivo. Y que la tapa del disco... Era un personaje total, Papo. Son muchas realmente de las fotos de la Renault, de la Coupé Fuego destruida por culpa, según él, del Gil que no sabe fabricar autos. Si uno se toma el trabajo de buscar en nuestro querido YouTube videos, sí, de Papo, también te das una panzada que no puedes creer. Papo a todo trapo en la televisión, hay en cosas muy graciosas, entrevistas muy cómicas. Muy, muy cómicas. Pero siempre muy genuino él, parece. Totalmente, totalmente. Puede gustar o no gustar, eso lo entiendo. Pero es siempre genuino, verdadero, transparente. Como decías vos, que te gusta la transparencia. Los DJs ahora tocan. Timbre, ¿no? El timbre toca, decía. No, y también es muy lindo esto del oficio de la música. Eso es muy importante, digo, ahora es otra época también y como se avanzó mucho, la tecnología fue ocupando lugar más genuinamente, pero él defendía al instrumento, a tocar el instrumento, a nada de poner play y soy músico o soy un artista, sino a tocar el instrumento. A él le indignaba que este personaje, DJ Dero, que bueno, cuando lo juntaron en Sábado Bus, el programa de Nico Repeto, decían, pero el DJ Dero también toca. Y él decía, no, loco, yo me maté años estudiando un instrumento para que un tipo venga, enchufe, ponga play y dice que también toca. No, definitivamente. Los DJs ahora tocan. Timbre, ¿no? El timbre tocan. El único que puede tocar es el timbre, según decía Papo. Qué genio, Papo. Ese programa, busquen el record. Hay un en YouTube un resumen de todas los momentos en las intervenciones entre Papo y DJ Dero y Nico Repeto de mediador. No tiene desperdicio en absoluto. Hasta en un momento le llega a decir Papo, ya habiendo definido cuál iba a ser la final del corchito. ¿Se acuerdan del corchito que jugaban para ganarse un 0 kilómetro en el programa de Nico Repeto? No puedo creer. Y le dice, está bien, flaco,

viaje a Kathmandú. Y no puedo entrar, no creo que este se pueda imaginar como yo la extraño. Voy de viaje a Kathmandú. Una formación para el recuerdo. Punto para el partido. La pasión por el deporte se queda en la memoria y vuelve con la música. Está buena, ¿eh? Bloque de disco eterno. Nuevo bloque. Iba a decir qué número de bloque, pero ya está tan perdido. Estamos en una tanda a las 6:30. Entra usted en una bruma que hace difícil que sea... Es la bruma de las mañanas de estos días horribles y neblinosos. Es la bruma del viaje en el tiempo. Exactamente. Momento, como decía la cortina, de hablar de un poquito de deportes en el año 2003. ¿Qué pasaba tan importante en el año 2003? Que Boca, el Club Atlético Boca Juniors, no me mires así, Luis, salía campeón de la Libertadores, ganándole la final al Santos de Brasil. Ganándole ambos partidos, recordemos que son finales de ida y vuelta. La ida se jugó acá en la Bombonera y Boca ganó 2-0. Y en la vuelta le ganó 3-1 en el Estadio Morumbí en Sao Paulo. Coronándose así por cuarta vez campeón de las Libertadores. No te puedo llevar ni un minuto con el tema deportes, Santiago. Por cuarta vez se coronaba campeón de la Copa Libertadores de América. El goleador de esa copa también era de Boca y fue el señor Marcelo El Chelo Delgado, el famoso Chelo Tres Dedos Delgado, un jugador que personalmente no me parecía un gran jugador, pero te sacaba cada invento, de repente te metía esos golazos de cualquier parte de la cancha con tres dedos, una manera de pegarle muy difícil, que a él le salía mejor, te diría, que con el empeine, como le pegaría cualquiera. Y esto lo llevó a Boca a jugar, consecuentemente, en la Intercontinental, ¿verdad? En Japón. Intercontinental que, te explico a vos, Maru, como a todo no fanático del fútbol, que juegan el campeón de América junto... o contra el campeón de Europa, quien ese año había sido el Milan, que le había ganado la final por penales, la final de la Champions League de Europa. Le había ganado la final por penales a la Juventus, partido jugado, si no me equivoco, en Wembley, No, perdón, en Old Trafford, en el estadio de Manchester United en Inglaterra. Cuando se juntan los dos en la final en Japón, Boca empata el partido durante los 90 minutos contra el Milan. Lo empata 1-1 con gol de... Esto los hinchas de Boca me lo van a agradecer porque a veces se olvidan los nombres. De Matías Donet. Ese 8 que jugaba y que rendía y que fue hasta, te diría, quizás una de las figuras de ese partido, junto con el Pato Abbondanzieri, que ahora veremos por qué. Mientras que el gol del Milan lo había metido el señor Thomason, John Dal Thomason. Luego del 1-1 en los 90 minutos, fueron a tiempo alargue donde no se sacaron diferencia. Y cuando fueron a los penales, el argentino Roberto "El Pato" Abbondanzieri se convertía en figura, en estrella, atajando 2 de los 4 penales que pateó el Milan. Entre los cuales se recuerda muchísimo un penal que patea Costa Curta, un tano, defensor titular de la Azzurra, de la selección italiana, que tuvo un disparo muy, muy amateur, diría uno. Se acerca a la pelota y cuando le va a pegar, le pega a la tierra. Le pega completamente mordido a un penal, provocando que la pelota vaya hacia la línea de gol en una masita y el Pato la tapa muy fácilmente. Hubo muchas críticas y burlas a Costa Curta por cómo pateó ese horrible penal. Horrible, parecía. Creo que a mí me pones 10 penales, te los pateo los 10 mejor. Y eso yo soy bastante patadura. Modestia aparte. Y posibilitando así con el último penal pateado por Cassini, que la clava en un ángulo y sale corriendo hacia un córner desesperado, festejando el título, tercer título intercontinental de Boca Juniors, al mando, en este caso, de Bianchi, quien acumulaba también su tercer título intercontinental, el segundo ganado con Boca, previamente lo había ganado en el 2000 contra el Real Madrid, y había ganado en 1994 con Vélez la misma copa. Pero no somos monotemáticos, no solo te voy a hablar de fútbol, también hay tenis. ¿Y por qué digo que hay tenis? Porque el 2003 es el primer año en que el mejor jugador de la historia para muchos, entre los que me incluyo, gana su primer título de Grand Slam, que gana Wimbledon, el señor Roger Federer, quien hoy está, si no me equivoco, número 3 del mundo, pero sin ninguna duda uno de los mejores jugadores de la historia. Se lo compara con Jimmy Connors, con Anastase, todos realmente los cracks y los fundadores del buen tenis internacional. Federer ganaba su primer Grand Slam, ganaba Wimbledon, la catedral del tenis se lo llama, que luego lo ganaría 8 veces, gran de las cuales de tenis, Federer. 5 son consecutivas, 5 años consecutivos ganando un torneo que es de lo más difícil realmente sobre pasto, una superficie muy, muy específica, súper rápida. Federer era como el patio trasero de su casa, realmente se sentía muy, muy a gusto. Y es el comienzo de una carrera tremendamente exitosa, con muchísimos récords batidos, realmente. También ese mismo año, en el 2003, gana lo que se llama el Masters. El Masters es el torneo de campeones, el torneo de maestros, que juegan los 8 mejores clasificados del año, los 8 mejores jugadores de cada año, en diciembre. Jugaban en esa época en Shanghái un torneo donde se jugaban un torneo por la Copa. Te imaginarás la exigencia de ese torneo ya a fin de año, con todo el desgaste del año y jugando contra sí o sí. Además es un torneo que juegan todos contra todos. Bueno, es el primer Masters que gana, también torneo que ganaría múltiples cantidad de veces. Sí, difícil imaginar el clima de alto rendimiento que implica el deporte en ese nivel de competición, ¿no? Es impresionante, realmente impresionante. A partir del 2003, Roger, que terminas número 2 del mundo, detrás de Roger Federer, sí, perdón, bueno, uno le dice Roger. Mi amigo Roger. Mi amigo Rogelio. termina número 2 del mundo, detrás del estadounidense Andy Roddick. Y es el inicio de una carrera exitosísima y llena de títulos. Así a modo de resumen, porque realmente si nos podemos saber todos los récords que bate Federer, tendríamos que hacer un especial de él. Gana 17 títulos de Grand Slam, 17, entre los cuales tiene 7 de Wimbledon, 5 US Open, 1 Roland Garros y 4 Australian Open. Es uno de los pocos jugadores en la historia que logran ganar los 4 torneos grandes de tenis. Tiene el récord de en el puesto número uno, de cantidad de semanas en el puesto número uno en la historia. Es el segundo puesto en títulos de Master 1000. Es la segunda categoría de títulos o de campeonatos más importante. En el primer puesto está ni más ni menos que Rafael Nadal, quizás un verdugo en cierto momento de Roger Federer. Y sobre todo me gustaría destacar algo que no se puede medir en números, en cifras, pero sí se puede medir, porque me estoy refiriendo al carácter de ese deportista. Es un deportista, dicho, fue elegido, bueno, se puede medir estadísticamente porque fue elegido durante 4 años seguidos como el mejor tenista por sus compañeros, ¿no? Como el mejor compañero. Es una votación que hace entre los top 100, a los 100 primeros jugadores, a los 100 mejores jugadores del mundo, los hacen votar a quién es el mejor contrincante. A riesgo de quedar como la opinión de la, como la prejuiciada opinión de la chica cuando se habla de deportes, sí, típicamente machista, iba a decir que Federer es famoso por su, como por algo de su ética profesional. Trasciende, sí, eso. Es eso, sí, mismo que vos estás diciendo. Totalmente, totalmente. Además, un perfil muy bajo, un hombre que nada, que no es que anda saliendo con minas por ahí como los deportistas de elite estamos más acostumbrados a ver, sino, bueno, formó su familia. Pero, insisto, es un gran deportista, lo dicen sus propios compañeros, es un muy buen perdedor. Él ha perdido y, como decía recién, tuvo un verdugo como es Rafael Nadal, hoy lo es Novak Djokovic, quien lo quita del número uno del mundo, que sería indiscutido si no existieran estas dos bestias que acabo de nombrar. Sin embargo, es un tipo que nunca, nunca una declaración fuera de lugar, nunca un deseo de, no sé, de mala suerte para otros. Siempre es un tipo muy autocrítico y cuando, bueno, cuando gana, como dijo él en una frase, dice, yo entendí que cuando hago grandes puntos, nada, es un punto más, como cualquiera puede hacer grandes puntos, y cuando pifio, pifio como cualquiera puede pifiar. También en esa época contrastaba bastante, ¿no? Con Nadal y con Gaudio, si no me equivoco. Bueno, tendían a tener declaraciones bastante, bastante impropias. Eran impropias, tal cual. Bueno, Gaudio, era una época de Gaudio. Recordemos que un año después, en el 2004, Gaudio gana Roland Garros. Mismo en el Masters, que yo digo que gana en diciembre de 2003, participaban Albandián, que es quien pierde la final contra Federer. Y también Coria estaba dentro de esa cúpula de 8 enormes jugadores. Una época dorada del tenis argentino, la legión argentina que se conocía. Bueno, ¿tenés alguna pregunta más? No. ¿Evacué todas las dudas de tenis? Todas mis dudas del deporte quedaron limpias. Bueno, me agrada mucho eso. Pero sí tengo muchas preguntas sobre el Papo. Podemos escuchar un poco más de música y... Obvio, si esa es tu invitación. Nos contás un poco más. Obvio, si tienen alguna duda los oyentes, que nos pregunten también. De hecho, tengo un par de dudas mías y un par de dudas de los oyentes. Después de este tema que vamos a escuchar, este tranquilo tema para relajar un poquito, este enorme ritmo que le puse, escuchemos Juntos a la Par de Papo. Que al final oyó mi voz por la noche más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la paz. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? como el juntos a la par. Y caminos de desandar. Pero no, no lo perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la par. Un disco viene con sus marcas en el tiempo. Noticias Random, en Disco Eterno. 22 de julio, en la Torre Eiffel, París, un cortocircuito provoca un incendio que obliga a evacuar a 3.000 personas sin dejar heridos. El 31 de agosto, los Países Bajos se convierten en el primer país del mundo que distribuye hachís, un derivado de la marihuana, en farmacias con fines terapéuticos. El 5 de julio, en un partido entre Independiente y San Lorenzo, Sergio "El Kun" Agüero se convierte en el futbolista más joven en debutar en un torneo de primera división en Argentina, con tan solo 15 años. El 23 de marzo se cumple el centenario del Racing Club de Avellaneda y también el 3 de noviembre el Club Atlético Newell's Old Boys de Rosario. El 19 de diciembre, en Perú, Cienciano se corona como campeón de la Copa Sudamericana, haciendo historia en el fútbol peruano. El 12 de diciembre, en la bahía de Tagnes, en Noruega, muere la orca Keiko, famosa por ser estelar en la trilogía Liberen a Willy y ser mascota del parque de diversiones Reino Aventura entre 1985 y 1996. El 1 de marzo, la policía de Pakistán y el FBI capturan a Rawalpindi, hombre de confianza de Osama Bin Laden, considerado uno de los cerebros de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El 30 de julio, la planta de Volkswagen de Puebla, en México, fabrica el último Volkswagen Escarabajo, el famoso automóvil del siglo XX, con más de 50 años de producción. Es transportado inmediatamente al Museo Autostadt de Wolfsburg, Alemania, donde aún se expone. Papi, papi, ahí hay un ratón gigante. Oh, no lo crees, hijo mío. Sí, papi, fíjate. A ver, déjame ver, yo te enseñaré cómo se casan esos malditos ratones. Cuidado, papi, es un ratón muy grande. No tengas problema, hijo mío, ¿dónde está? Atrás de la puerta, papi. A ver, ¿dónde estás? Por acá parece estar. ¡Oh! Por la garra de mi abuelo, jamás había visto un ratón de semejante tamaño. Ella me quiere, ella me ama, pero me castra como aquel gato que sin saberlo se entregó a su dama. Aquel elástico le fue puesto, las dulces manos de aquella dama. Que no te ocurra lo de aquel gato, perdió su sexo en aquella cama. Dejaré de toda calma. De ahora en más seré infiel y mataremos al traidor. Ella me ama, pero me calla, como a mi gato, que sin saberlo se entregó a su dama. Y ahora más salvaré mi alma, me alejaré de toda calma. Seré infiel, no defenderé. Mataremos al traidor. Hey, te lo dije. No te acerques a ella. Tú juegas, ¿no te das cuenta? Me pusieron el elástico, te secaron las bolas, seguiste jugando, se te cayeron los huevos. ¿Y ahora qué? ¿Eres un gato frustrado? Solamente eres un gato castrado. Estás escuchando Disco Eterno. ¿Cómo te cae este funk, este rock funk, blues y todo junto? Sos un fanático. Soy Santiago, un fanático. Fanático. Si me notan agitado porque estaba bailando recién. Está como loco. A mí me dicen que no tengo que hacer transparente lo que pasa en el estudio, pero me parece importante. Acá se transpira rock en este estudio. No sé si rock se transpira seguro. Che, hablando en serio, escuchábamos Aquel Gato, track número 8 de Buscando un Amor de Papo. Gran, gran tema, muy bailable. Esta es la música, a mí me encanta, aunque también es un gran referente del heavy y me recopa también, loco papo. Che, no podemos no hacer mención en el año 2003, ¿no? Si hablamos del año, exactamente del año 2003, y hablando un poco de todo, para decirlo así, que se ha producido la invasión a Irak, ¿no? De un conjunto de... Angloamericana. Sí, una coalición de países, entre los cuales... encabezada obviamente por Estados Unidos, pero también Reino Unido, España, Alemania, entre otros, mandan sus tropas a la invasión a invadir Irak, y esto marca el inicio de la guerra de Irak, la cual duraría hasta el año 2009, 6 años de guerra. Y las razones de la invasión, bueno, son las que calculo que muy conocidas por muchos, y además figurita repetida esto en el discurso y en la política exterior de Estados Unidos. Era desarmar a Irak de armas de destrucción masiva, las cuales en realidad, en un futuro se vio, nunca llegaron a ser encontradas, ni su existencia tampoco se demostró. Y la idea era también desarmar al terrorismo apoyado supuestamente por Saddam Hussein y lograr la libertad, vamos a poner, sí, un entrecomillado bien, bien grande, la libertad del pueblo iraquí. Una fuerte protesta mundial y una manifestación en muchísimos sectores del mundo, en muchísimos países y ciudades del mundo, en contra de este conflicto bélico. Unos años después, exactamente en el año 2010, se conoció por medio de los Wikileaks, estos famosos Wikileaks, documentos de los registros de guerra de Irak, que cuenta con casi 400.000 documentos del Departamento de Defensa de Estado de Estados Unidos, y que tira cifras realmente alarmantes y tremendas, ¿no? Porque fue una guerra que, insisto, tuvo un objetivo que nunca fue cumplido, ya que las armas de destrucción masiva nunca se han encontrado. Y esta guerra que duró como 6 años ha dejado 109.000 muertos. En Irak, de los cuales 66.000, más de la mitad, fueron civiles. Sí. Son los costos de una guerra, ¿verdad? Estaba pensando que algún día cuando toque un disco situado en el 2001, esto es heterodoxo, estoy haciendo referencia a otro año. Sí. Pero por ahí podemos hablar más sobre qué fue lo que motivó y dio pie a que se abriera una era de ataques, diría entre comillas gigantes y sin estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, de ataques justificados por parte de Norteamérica al resto del mundo en busca de terroristas. Y como eso generó al interior de Norteamérica y el adoctrinamiento de su ejército un tipo de guerra distinto también. Sí, sí. A nivel cultural, como que es, me parece una lectura interesante de la invasión de Irak. Totalmente. A ver, no es casualidad que en el año 2003 invadan Irak, dos años después del atentado a las Torres Gemelas, que hoy no, nada está demostrado, pero hay muchísimas teorías y muy fuertes, con bastantes pruebas como para pensar lo que fue la teoría del autoatentado, ¿no? De, para provocar un chivo expiatorio que nos dé la razón y la excusa para invadir países con riquezas petroleras infernales. Y como también, si uno busca testimonios, hay miles y miles de testimonios, como en esta era de la tecnología, de la información y de la... De la tecnología, de la militarización tecnológica, digamos. Hmm. Hay muchos testimonios de como una sensación de guerra inmaterial que tenían incluso los mismos soldados norteamericanos. Sí. De hecho, hay testimonios terribles que, si quieren, les leo algunos después. Si son tan terribles, no quiero que el oyente crea que se tiene que suicidar o tener miedo, pero no sé, es una elección tuya. Como una especie de discurso justificador, sí, de la guerra, que tapaba hasta la propia vivencia de la propia guerra. Eso viene desde arriba, desde los gobiernos de Estados Unidos. Siempre han sido un gobierno bélico. Gasta su mayor parte del presupuesto del país, la gasta en armamento, en guerras. Es un enorme negocio. Es un enorme negocio de Estados Unidos. Y valga la pena decir que ahora, durante muchos años, la excusa, o la razón, vamos a decirle, es llevar la libertad, es sacar de, o sea, quitar dictaduras o gobiernos dictatoriales y, entre comillas, terroristas, porque después no se comprueban estas cosas, pero bueno, para llevar una democracia y una civilización más parecida al occidental, a algo más libre y normal, cuando está sumamente comprobado que durante años fueron ellos los provocadores y los que hacían la banca de nuestras dictaduras militares y de gobiernos antidemocráticos. Bien. Bueno, son esas paradojas que sufre Estados Unidos todos los años. Pero es un tema que da para un programa entero. Me encantaría. Yo le decía a Santiago hace un ratito que tratáramos de mencionar el asunto, porque era importante para cerrar este 2003, que hasta ahora además venía bien boca arriba, ¿no? Sí, venía bastante tranquilo. Pero bueno, tratamos de mencionar todo lo que podemos meter en dos horas. Hoy tuvimos un programa con dos entrevistas muy, muy interesantes, entre las cuales se habló de política junto con Jorge Nicanor. Sergio Nicanor, le dije Jorge. Con Sergio Nicanor, hablamos con Álvaro Villagra, el productor del disco que estamos desarrollando hoy, Buscando un Amor. Y hablamos de anécdotas de Papo también, que es infaltable hacerlo. Y tengo algo que he seleccionado entre... Hay tantas anécdotas de Papo que muchos de los oyentes nos piden que hablemos de una o de otra. Yo, no sé, arbitrariamente tengo que elegir alguna. Y me meto en una que cuenta el ruso Berea. El ruso Berea es un exjugador de fútbol, pero un tipo del palo de la radio y de la música. Un fenómeno. Un fenómeno si lo engancha alguna vez por la radio o por televisión, que también trabaja... Óiganlo, que es muy entretenido. Y cuenta una anécdota en la cual él que tenía un puesto de choripanes, una parrilla en realidad tenía, que se llamaba Choripalandia, ahí por cerca del cine Avellaneda, le pasó que a la noche le faltó el parrillero, y él, en el afán de atender todo, ¿no? A todas las mesas y la ensalada, que la bebida, que la parrilla, que los choris, que lo vacío. Desesperado y todo transpirado, en un momento ve que le cae, ¿sabes quién? Papo. Bueno, le cae el local. Tipo que iba Como lo loca al estrés, imagínate. Iba de vez. No, no, pero ojo que Papo iba en términos no de soy cliente, sino que iba asiduamente, iba cotidianamente al lugar y pasó a visitarlo y a comer algo. Y le dice al Papo le dice al ruso, ¿qué te pasa? Que estás tan alterado, todo transpirado. Le contesta al ruso, no vino el boludo del parrillero, le dice en vocabulario bien, bien galentón. La reacción de Papo es inmediata. Se saca la remera. Y empieza. ¿Cómo están haciendo los chorizos? ¿Están marcados? ¿De qué tamaño son las fetas de vacío? Dale, lo hago yo, esto lo hago yo. El tipo en cuero y con sus pantalones de justamente de cuero, haciéndose chorizos y asado para la gente de la parrilla. No termina aquí la anécdota. Que a eso de la 1 de la mañana, cuenta el ruso Berea, le caen 3 pibes del doque, haciéndose llamar los pibes del doque, que piden 3 choripanes. Y 1 litro de vino. Entonces uno de ellos lo reconoce y dice, che, loco, ese es Papo. El que está en la parrilla es Papo. A lo cual empieza, no, callate, ¿cómo va a ser Papo? No, pero te digo que es Papo. A lo cual el carpo escucha y dice, se les acerca a los pibes y dice, sí, flaco, soy Papo. ¿Y qué? ¿No puedo ser Papo y hacer choripanes? ¿Qué te pasa? Este era el personaje que hoy estamos repasando, un tipo bien de la tierra, con los pies bien puestos en la tierra, un tipo que no se creía nada de lo que nosotros creíamos que era, un genio, la verdad, no solo genio musicalmente, sino un genio como persona. Fue una introducción simplemente a la próxima canción que vamos a escuchar de Buscando un Amor, escuchémosla un poco, escuchemos música, disfrutemos de esta enorme guitarra del carpo. Yo brindo para que la música en vivo, tocada por seres humanos, triunfe. 1, 2, 3, yo te amo más del que estás del brazo con él. Yo te amo más del que estás del brazo con él. Ven conmigo, nena, y yo te lo demostraré. Estás escuchando Disco Eterno. Llegando ya, pasándonos de las 7 de la tarde, llegando ya al final de Disco Eterno, esta cuarta edición en la cual repasamos el disco de Papo Buscando un Amor. Hemos dejado muchísima información fuera, hemos dejado muchísimos temas afuera, pensando que es un disco de 20 canciones y tan solo pudimos pasar 8 o 9, realmente lo lamentamos, pero bueno, dura 2 horas el programa y nos gustaría hacer un programa de 4, qué sé yo, esto es así. ¿No, Maru? Bueno, el recorte es un ejercicio de la memoria también, Santiago. Totalmente, y la intención es hacerle, no recortarle la memoria a ustedes, sino todo lo contrario, refrescarle las memorias a ustedes. Me pongo triste este momento, porque se termina el programa. Ha sido un programa muy, muy entretenido, creo yo. Espero que del otro lado lo hayan vivido y sentido igual. No me quiero olvidar, y hago súper énfasis en esto, porque el programa fue dedicado desde un comienzo a un amigo del alma, un amigo de la infancia, a Nico Borzoy, que hoy está cumpliendo años, que es papero, le gusta el carpo. Al igual que con todos los amigos que sé que nos están escuchando ahí en grupo por la zona que vivo. También, porque quedó la duda sin responder, Alegrón nos preguntaba sobre qué había pasado entre Huff y Papo o Vitico. Sí. Tenemos la respuesta, pero te desafiamos a que vos nos cuentes a nosotros lo que pasó entre ellos. Le agradecemos muchísimo la participación a todos los que estuvieron del otro lado, a los que participaron en las redes sociales, a los mudos, a nuestros oyentes mudos, que también son, sabemos que son muchos, que hacen el aguante. Sigan escuchándonos, esto totalmente está en crecimiento, podemos tener errores, te puede gustar cómo hablamos, lo que decimos, no te puede gustar una mierda, Pero no importa, se trata de pasar un excelente momento, de escuchar muy buena música, de recordar lo que nos pasaba años atrás. Y nada, disfrutar de un buen momento de radio. No nos abandonen. Y los esperamos dentro de una semana más, ¿no? El próximo lunes, esperemos que con un mejor clima, aunque se haga frío, pero por lo menos que se prenda la luz del cielo. También saludamos a nuestro querido Fabián, al loco pelado Fabián que nos está bardeando por WhatsApp. No te creo. Le mandamos un saludo muy grande al pelado Fabián. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Hemos repasado el año 2003 buscando un amor de papo. Nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene con otro disco eterno. Extrañennos, que aquí vamos a estar. Buenas tardes. Ha sido Disco Eterno con Maruchev, con Luis en operación. Hasta luego.